Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González, y me complace que estés aquí. El objetivo de este blog es aportarte valor a tu gestión financiera, pero no solo con teoría, sino también con herramientas prácticas que puedas implementar en el día a día de tu manejo financiero. Y una de las cosas que definen la buena administración del dinero es, sin lugar a dudas, el ahorro. Apartar esas porciones es un sinónimo de que estás manejando bien tu dinero. Por una razón bien simple: si ahorras, es porque estás gastando menos de lo que estás ingresando. Sin embargo, no todos tienen la costumbre de hacerlo. Es por esto que en la entrada de hoy comparto contigo una de las experiencias de mi consulta financiera, en donde, ante la realidad de no tener la costumbre de ahorrar, este cliente me pide algunos tips para hacerlo, y pienso que te pueden ser de utilidad también a ti. Es por esto que en esta entrada trato del tema tips para ahorrar dinero cuando no tengo la costumbre, aquí en Finanzas y Proyectos.